Parejas en el Universo. Este martes 20 a las 22 horas en vivo viene Adriana Ferro. Vive en el Bolsón, está a cargo de la policía y queremos conocerla. Envía tus preguntas y las contesta en nuestros estudios el martes 20 a las 22 horas. Las preguntas hacelas por gogabolson.com. Estamos acá en Orejas al Universo y teníamos las orejas bien abiertas para recibir a la comisaria Adriana Fierro, y bueno, parece que no ha llegado, así que vamos a llamar a la policía y preguntar si la podemos ubicar. A ver, un segundito, que marcamos. Uy, no, así no. 4-4-9-2-2-0-0. De paso, la gente sabe el número de la policía. Se cortó. Buenas noches. Ah, perdón. ¿Policía? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Mire, le hablo de Radio Goga. Sí. En este momento estamos saliendo al aire porque estábamos esperando a la comisaria aquí. Yo estuve con ella la semana pasada y quedamos que venía hoy mismo, lo anunciamos en todos lados. ¿Ustedes tienen manera de ubicarla? Consulto y ya le aviso que... ¿Espero en línea? Sí, por favor, ya le aviso. Gracias. Bueno, como le decíamos, teníamos ganas de conocer a la comisaria y para saber realmente cuál es su vivencia, su vocación, cómo llegó, y también para que conteste alguna pregunta de los oyentes. 4455-800, 4455-999. Estoy acá con Fede, con Forto. Bienvenido a Orejas al Universo. Buenísimo, gracias. Mientras estamos esperando, a ver... ¿Hola? Sí, mire, consulté, pero ya se retiró la jefa. ¿Y no hay manera de ubicarla? No, en este momento no. Ahora, discúlpeme, si hay una emergencia o algo así, ¿cómo funciona eso? Porque, bueno, habíamos quedado, avisamos y no queremos quedar tampoco mal nosotros, ¿no? ¿Usted realmente no puede comunicarse con ella? Claro, ¿no? Porque ella se fue de Franco ahora, ¿no? Pero si yo estuve la semana pasada, se anotó en un papel, tenía mi teléfono, todo, tenemos a los oyentes acá esperándola. ¿Puede insistir, por favor, o mandar un móvil a su casa y decirle? Yo consulto, ¿sí? Consulto. Gracias. Y le dejo el aviso. Muy amable. Listo, de nada, chao. ¿Usted me llama? Sí, yo lo llamo a cualquier cosa. ¿Usted sabe? No, cualquier cosa no le pediría porque tenemos el programa suspendido. ¿Le dejo mis teléfonos? Bueno, si no me llama dentro de 10 minutitos. ¿10 minutos? Sí. Bueno, ¿qué música le gusta? Cualquiera. No, pero dígame un gusto que tenga. Mixto. ¿Eh? ¿Qué le gusta? Romántico. ¿Romántico? Ahora, mientras le buscamos algo romántico, ¿su nombre? Jessica. Jessica, muchísimas gracias y en 10 minutos la llamamos. Listo. Ponga la radio que le vamos a poner un tema romántico. Bueno, listo. Gracias. Chao, chao. Baby, won't you love me next week? I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Dame Nesquik, quiero tu Nesquik. Digo, dale, baby, dame Nesquik. En ese sexo Nesquik. I said, come on, little lady, won't you show me Nesquik? I wanna show you Nesquik.

aire por respirar, luces en rojo, hacia donde señalan tus pezones, voy a toda pastilla dando gas a la moto. Cuando estuve loco, aún conservo un par de gramos de delirio en rama, por si atacan con su razón los cuerdos, y un viento fuerza seis de tramontana, el vicio de escribir por las paredes, pareados de amor y la manía de buscarte entre todas las mujeres que en horas bajas me hacen compañía. Cuánto rozo tus pétalos, nenúfar, que sobreviven aguas estancadas. Saltan chispas, los cables se me cruzan, se me sube el mercurio y me salta la alarma. Un mono de ti que me obliga a llevarte sobre rojos liofilizada, para tomarte cuando me apetece. Escuchando a The Police en Mensaje en una botella. El mensaje que queremos dar es que seguimos esperando, que ni bien termine este tema vamos a volver a llamar. Yo estuve con la comisaria la semana pasada, me pareció una persona muy agradable y dispuesta, y acá me preguntaba mi compañero qué habrá pasado, un olvido. Pueden haber sido mil cosas y pedimos disculpas, pero bueno, nos debemos a nuestros oyentes. Hola. Hola. A bottle, yeah. sausage in the bottle. Hola. Hola. ¿Policía? Sí. ¿Qué tal? ¿Le hablamos de Radio Boga? ¿Quién habla? Hola. Sí, de Radio Boga le estamos hablando. Ah, sí. ¿Quién habla? Jessica. Ah, ¿qué tal, Jessica? Sí. ¿Qué consiguió a nuestra...? Consultamos ahí, pero no, sabe que no, la jefa no puede porque está en su franco ahora. Ah. No, como yo dejé el número de teléfono y todo... Claro, sí, pero usted arregló con la jefa, así que... Claro. Yo no puedo hacer nada. No. ¿Y quién está a cargo? En este momento está el oficial. ¿Puedo hablar con él? Consulto, ¿sí? Gracias. ¿Hola? Sí. Sí, disculpe la demora. Ahí le paso con el subcomisario Godoy, ¿sí? Muchas gracias. De nada. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo subcomisario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Le habla el subcomisario Godoy. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Bien, bien. No sé si usted se acuerda que estuve con la jefa de policía el otro día. Ah, me estaba enterando yo otra vez la oficial de guardia, recién la chica que la atendió, pero yo estaba de licencia. ¿Qué necesita usted? No, mire, la verdad que íbamos a hacerle un reportaje sobre la policía, pero bueno, tal vez podamos hablar con usted un poco. Sí, cómo no. ¿Cómo nace la vocación? Usted no puede acercarse a la radio, ¿no? ¿Y lo esperamos un ratito? ¿Ahí en la ruta? Sí. A ver qué hora es, 10:30, ¿sí? Sí, sí. Bueno, lo esperamos, pasamos música mientras y le agradezco mucho su visita. No, como no, voy por allá. Gracias. Role. Solare, solare, solare. what's there to live for? Who needs the Peace Corps? Think I'll just drop out. I'll go to Frisco, buy a wig, and sleep on Owsley's floor. Walk past the wig store. Danced at the Fillmore. I'm completely stoned. I'm hippie and I'm trippy. I'm a gypsy on my own. I'll stay a week and get the crabs and take a bus back home. I'm really just a phony, but forgive me 'cause I'm stoned. Every town must have a place where phony hippies meet. Psychedelic dungeons popping up on every street. Go to San Francisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you, Frisco. How I love you, how I love you, how I love you, how I love you. Oh, my hair is getting good in the back. Vaya, estamos esperando al comisario, que seguramente muy gentilmente vendrá en un ratito. Go to San Francisco. Hacha. First I'll buy some beads, and then perhaps a leather band to go around my head, some feathers and bells, and a book of Indian lore. I will ask the Chamber of Commerce how to get to Haight Street and smoke an awful lot of dope. I will wander around barefoot. I will have a psychedelic gleam in my eye at all times. I will love everyone. I will love the police as they kick the shit out of me on the street. I will sleep. I will go to a house. That's what I will do. I will go to a house where there's a rock and roll band because the groups all live together. And I will join a rock and roll band. I will be their road manager. And I will stay there with them and I will get the crabs, but I won't care. comisario Rafael Godoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por haberte acercado a la radio. Queríamos hacerte un par de preguntas, conocer más o menos en qué consta la policía acá local del Bolsón y bueno, un par de preguntitas que dejaron también por Facebook algunas personas como para hacerles, si quiere. Sí, sí, como despejar dudas. Sí, como no. Bueno, realmente estamos muy agradecidos. Bien. Y queríamos primero, bueno, en este programa tratamos de escarbar un poco y queríamos saber de sus padres, su vida, de... Espectacular. Bien, yo soy nacido en la ciudad de Trevelin, la provincia de Chubut. A los 10 años, una cuestión laboral de mi padre, nos fuimos a vivir a Carmen de Patagones. Mi familia estaba constituida por 5 hermanas y bueno, y yo, que era el mayor. Así que, bueno, mi padre era un obrero de la construcción, una persona trabajadora, mi mamá ama de casa, en aquellos tiempos por ahí la madre no salía a trabajar, sino se encargaba solamente de los hijos. Uh-huh. Y bueno, fue una vida bastante dura porque por ahí el sueldo de ¿cómo es? De trabajador de la construcción, vio que como es, no es algo muy oneroso, así que fue una infancia bastante difícil, con mucho sacrificio, nuestros padres para hacernos estudiar, a mí, a mis hermanas. Así que yo de pequeño tuve que salir a trabajar. Ya a los 12 años salí a vender. ¿Hijo único? No, soy de 5 hermanas. Tenía 5 hermanas. Y a vender helados, a vender diarios, trabajos distintos. Porque por ahí uno iba creciendo y va viendo gusto por ahí de los compañeros, no te lo podía dar en tu casa, tu papá por el trabajo, porque era mucho, como le decía, porque antes se preocupaban mucho por la manutención, ¿cierto? Que no pases hambre, que no te falte calzado y esas cosas, pero... ¿Qué año estamos hablando, perdón? Y yo nací en el año 69, tengo 43 años, esto sería, yo por ejemplo en el año 79 llego a Carmen de Patagones, ¿cierto? Con 10 años voy a la escuela primaria, hago toda mi secundaria en Carmen de Patagones y... Bueno, hice varios trabajos, como le digo, hasta que me tocó el servicio militar. Ajá. Terminé la secundaria, 17 años, a los 18 años ya me tocó el servicio militar, hice la armada. Yo siempre doy gracias a Dios que no me tocó la infantería marina, porque era otro tipo de régimen. A mí me tocó, por ejemplo, hacer marinería y era como prestar un servicio, como trabajar... ¿Eso en qué año era? Porque... Eso fue en el año 88. Claro. Y estuve hasta el año 89 trabajando en la base aeronaval Comandante Espora en una cocina, ¿no es cierto? Y ahí aprendí a cocinar. Y bueno, y hoy en mi casa cocino yo. Así que bueno, salgo de la servicio militar y eran tiempos duros, ¿verdad? Que se pasaría a buscar trabajo. En ese tiempo, por ahí no nos quedábamos en la casa sentados esperando, sino salíamos a golpear puertas, a presentar unos comercios, así que trabajé en una farmacia, trabajé en una panadería, en la cuadra haciendo el pan, después atendiendo esa panadería y esa panadería me contactó con un supermercado que hoy ya no existe, que era el Hogar Obrero, que estaba en todo el país. ¿No existe el Hogar Obrero? Se fundió en el año... la cooperativa obrera. Claro, la cooperativa obrera, que es de Bahía Blanca. Sí. Y este supermercado se fundió en el año 91 con esas crisis que hubo, que era un supermercado centenario, y bueno, ahí empecé... descargando camiones y fui ascendiendo hasta trabajar en la gerencia hasta que se fundió este supermercado, ¿no? Trabajé, como le decía, después en una farmacia y también por cuestiones, bueno, lo que es la actividad privada, ¿no? Quedé sin empleo y tenía que sobrevivir. Yo ya me había ido de mi casa, devolví la colimba, no fui más a mi casa, o sea, pues ya quería independizarme, así que tenía que sobrevivir. Y no tenía trabajo, anduve haciendo, levantando escombros, ayudante de albañil, hasta que, por ahí digo, no conseguía trabajo en la administración pública en Viedma, y esas cosas así, claro. No quería trabajar. Así que, hasta que por ahí me dicen, ¿por qué no te anotás en la policía, en la cárcel? Y yo no tenía ni idea de lo que era la policía, jamás había tenido contacto con un policía, siempre lo vi de lejos. No conocía de jerarquías y de oficiales, suboficiales, nada. Jamás tuve tampoco problemas con la policía. Así que me fui a anotar a la Policía Federal, a una delegación. Llené la inscripción. Fui a la unidad 12, una unidad penitenciaria federal también. Yo quería un trabajo. Sí. Y me impactó tanto el tema de la unidad penal, porque para inscribirme no, tuve que pasar un montón de rejas, cosas así, que no me gustó, así que no volví más. Y me dice, anda a la escuela, otro conocido por ahí, me dice, ¿por qué no va a la escuela de policía de Río Negro, que está camino al aeropuerto? Así que un mes de diciembre del año 91, voy a anotarme, y me atiende, me acuerdo, un oficial ahí, y me hace ver que el año que viene, el año siguiente, en 92, empezaba la carrera de oficiales y de suboficiales, y este me dijo las ventajas y todo lo que estaba 2 años internado, que tenías una beca, y después te podías recibir de oficial ayudante, y bueno. Yo ya tenía 23 años, 22, el año siguiente, 92, cumplí 23 años. Yo mientras tanto seguía haciendo changa y eso, hasta que un día de fines de febrero me llega una notificación que me tenía que presentar a la escuela. Ja, no sabía qué hacer, porque yo digo, yo no me veía como policía, yo no me digo, ¿qué, yo policía, qué voy a hacer? Entonces me tenía que presentar un 9 de marzo. Así que preparé una lista de cosas, de útiles escolares. Me acuerdo previamente había hecho unos estudios psicológicos que te lo tenías que solventar vos propio, o sea, por tu cuenta. Así que había probado todo eso y el 9 me llamaron, como le digo, y el 9 de marzo me tenía que presentar. Yo vivía en un barrio de Viedma, cerca de la Universidad de Comahue, y la escuela de policía me quedaba en la otra punta, ya que en ese tiempo había que cruzar campo, no era, no estaba tan poblado como hoy, parecía más lejos. Y no había tanto taxi como hoy, no era. Y yo no tenía mucho dinero para pagar un taxi, así que me acuerdo que había preparado toda la noche anterior, y ese día a las 7 de la mañana salgo caminando para la escuela. Y no iba convencido, me acuerdo. Y iba por la ruta, camino a la escuela, que también se va para el aeropuerto, y yo decía, si llego, tenía que estar a las 8, si llego tarde me vuelvo, si me hace la hora me vuelvo, decía yo tenía que estar a las 8, ¿no? Era un 8 menos cuarto, y miraba la hora y iba, y aparece una camioneta vieja con un señor, me dice, pibe, ¿para dónde vas? A la escuela de policía. Ah, yo voy para allá, dice, 8 menos 5 llegué. Ay, bueno, y ahí que es culpa de ese. Sí, siempre que lo veo en la calle, porque era un policía que trabajaba en la escuela y siempre ahora está retirado, una persona grande, yo siempre lo encuentro y charlamos. Y fueron momentos muy duros, porque como le digo, yo era 23 años, ¿no? Si bien había tenido un servicio militar, no había tenido instrucción, no sabía de. Y en esos tiempos en la escuela de policía era como que te preparaban para, como militar, o sea, había un régimen muy muy duro de cuestiones corporales que hoy ya no están, ¿no es cierto? Y sufrí bastante, al principio estuve como 3 veces perdiendo de baja, pero saqué fuerza, pensaba en el trabajo que quería tener, y hasta que pasé el primer año, segundo año, me fue interesando, me fue gustando las materias policiales, lo que había que hacer, las materias penales, las materias de derecho, y me fue gustando y bueno, me recibí. Yo era de Viedma, cuando te preguntan dónde querés ir, yo me quería quedar en Viedma, San Antonio Conesa, ¿cierto? Claro. Cerquita. ¿Dónde me mandan? A la comisaría 12 del Bolsón, oficial ayudante, y me mandan con una pistola, una credencial. ¿En qué año? Año 94. Me acuerdo que me recibo el 24... Soltero. Ese momento. 23 de diciembre del año 93 me recibo y me dan la directiva o la orden de que tenía que estar acá el día 2 de enero. El 1 de enero me tomo un colectivo por la línea sur, una empresa acordada, me acuerdo, con una tierra, ni baño tenía, sufrir, venía yo para acá, para 1.200 kilómetros de Viedma, para mí era, no sé. Llego, no me habían dado uniforme, tenía una pistola, credencial no tenía dónde vivir, me traje un bolso. Y yo ya había dejado preparadas mis cosas, porque como le decía, vivía solo, para que un camión de mudanza de la policía me trajera mis cosas, mientras tanto yo alquilaba acá. Pero todavía me siguieron pagando una beca, y no tenía sueldo para vivir, para poder alquilar. Así que estaba prestado en la casa de un compañero, que vivía, ese compañero vivía acá en la calle del Paralelo, así que me iba caminando todos los días, salía del trabajo, venía. Así que era nuevo, vivía metido en la comisaría porque no quería molestar ahí, así que fui aprendiendo la labor policial y de a poco lo fui tomando como que era un trabajo que yo tenía que brindar un servicio y que tenía que hacerlo con responsabilidad porque era quien en definitiva me iba a dar de comer, como quien dice, ¿no es cierto? Pasé un año acá en el Bolsón, era tranquilo, no era lo que es hoy, esa locura de tránsito, de mucha gente, no pasaban... robos, hurtos, como por ahí hoy, o delitos muy violentos. Así que estuve un año y logré que me trasladaran a Viedma. enviándome a trabajar en una comisaría en un barrio muy complicado, que es el barrio Guido, donde había mucha delincuencia juvenil. Y bueno, me fui capacitando. ¿No le gustó el Bolsón al principio? No, sí. Yo Pero quería volver a Vietnam. Sí, porque yo ya había conocido una chica que después fue mi esposa, que eso la claro, que después la madre, fue la madre de mi hija, así que de Vietnam exactamente, o sea. Así que volví para allá y estuve trabajando, pero mire, mi estadía en Bolsón, y hasta el día de hoy siempre lo digo, hay que combinar el trabajo con la vida diaria de afuera, y disfruté muchísimo Bolsón, a pesar del trabajo que tenía, disfruté de las cosas naturales, conocí lugares, y como hago, y en el horario de que no trabajo, me voy allá, me voy acá, o sea, todos los atractivos turísticos que tienen. Así que me fui capacitando, me fue gustando, me fue como que naciendo la vocación, como bien dice, de este trabajo policial, como yo le decía, no tenía ni idea, y de hacer las cosas bien, así que con compromiso, y tuve suerte, y en todos los lugares que estuve, la gente que desde que era oficial hasta el día de hoy siempre se ha llevado, o tiene un concepto de mí, de que bueno, yo doy todo para el trabajo, ¿no es cierto? ¿Se casó en Vietnam? Me casé en Vietnam, estuve 7 años casado, después por esas cosas de la vida me divorcié, tengo una nena de 14 años, y bueno, trabajé en la jefatura de policía, en la dirección de personal muchos años, que era un trabajo muy rutinario, de administrativo, que también no, los superiores no querían yo saliera de ese lugar, hasta que bueno, con la separación esta de mi señora, el divorcio, yo no quería estar más en Vietnam, y le digo, me acuerdo esa vez al jefe de policía, quiero que me mande a cualquier lugar de la provincia, porque o sea, el dolor, quería hacer el duelo fuera de Vietnam, claro. Así que me mandan a Sierra Grande. También llego con un bolso a Sierra Grande y me mandan a la escuela de policía de Sierra Grande. Yo para esto ya me venía capacitando en investigación criminal, en investigación de homicidio, en criminalística, un montón de cosas, y llego como oficial de servicio, ¿no es cierto?, en la parte de instrucción policial, hasta que tuve unos meses y quedé como jefe del área de instrucción de los aspirantes. Entonces ahí yo pude ver cómo fue mi capacitación, cómo fue mi formación, y tratar de cambiar, ¿no es cierto?, de mi posición, y tratando con un equipo de trabajo que fuimos conformando con otros oficiales, de cambiar la formación de los policías con otra orientación que no era la que yo había tenido, ¿no es cierto?, dándole importancia a la, ¿cómo es?, al respeto por la dignidad de las personas, al respeto de los derechos de las personas, a tratar de hacer seguridad en el marco de la ley, no fuera de ella, a hacerle ver cuál era el servicio que nosotros teníamos que brindar a la población, hacerle ver a las policías, a los chicos que llegaban, porque son la mayoría de chicos jóvenes, y me acuerdo, estuve 6 años ahí y llegaban 300 chicos por año. Se daba también al principio una lucha muy grande, que por cuestiones políticas a veces mandaban cantidad y no se pensaba en la calidad de lo que iba a salir, así que también por ahí de nuestra posición fue muy difícil por ahí querer hacer las cosas bien. Y bueno, pero desde el lugar, la posición que teníamos, lo intentábamos, y yo creo que hoy me cruzo con muchos jóvenes ya que fueron parte, o sea, fueron instruidos o formados por mí, que o sea, recuerdan lo que uno le dio y lo que le hizo ver. También, a veces también con mucho dolor, porque después a veces en los diarios vos leías un artículo donde decía que un policía, que por el apellido me sonaba que yo lo había formado en esa escuela y había cometido algún exceso, había sido detenido, estaba acusado de alguna prensa. Y yo decía, a veces no le enseñábamos en la escuela, nosotros le enseñamos otra cosa, lo capacitábamos, lo formábamos para otra cosa, y bueno, pero como en todo lugar, veo que pasan cosas, y bueno, y eso sí a veces te causa dolor, y bueno. Así que bueno, estuve en esa escuela, Sierra Grande, hasta que ascendí a subcomisario, me mandan a Vietnam, estuve trabajando en un barrio muy, con una zona de Vietnam muy compleja, con mucha criminalidad, los barrios La Valle, 20 de junio, 2016, donde hay muchos jóvenes en conflicto con la ley, es un problema que no se termina con la policía, sino tratamos de trabajar junto con las juntas vecinales, con el área de familia, la minoridad, adolescencia, y hicimos un buen trabajo de 2 años, que logramos disminuir en gran parte la delincuencia, hasta que, no sé, me mandan al balneario El Cóndor como jefe de una zona balnearia, que también había aumentado bastante el delito, y En un año logramos también un trabajo con la Junta Vecinal, tratando también de crear conciencia en los policías, porque claro, también tenés que acompañarlos, al personal de sus oficiales, trabajar codo a codo y hacerles ver cuál es el servicio que ellos tienen que brindar a la comunidad. Porque yo por ahí lo que veía era que el policía no le importaba si robaban o robaban, o salían como quien dice a patía piedrita a la calle, y no es así. Tenemos que andar con los ojos abiertos, ver qué es lo que está pasando, hablar con la gente, hablar con los jóvenes, tratar de llegar a los chicos, el trabajo que también estábamos haciendo desde que llegamos acá con los tres jefes. También, y bueno, y tuve un buen pasar por la unidad 58, hasta que mi esposa, que me casé justo el año pasado, que hace 8 años estaba en pareja con mi actual esposa, ella es profesora de lengua y literatura, es oriunda de Rosario, que la conocí en Sierra Grande, porque ella hizo un trabajo, nos acompañó muchísimo en la Escuela de Policía de Sierra Grande, trabajando en el área de comunicación. En la escuela ella daba la parte, como le digo, de comunicación, y se interesó mucho por la formación de los policías, y bueno, trató de darle otra impronta también de la parte pedagógica a la formación del policía. Así que bueno, nos conocimos ahí, y después ella me siguió a Viedma, el Cóndor, y trabajaba en varias escuelas de Viedma, trabajaba en la supervisión de nivel medio allá en Viedma. Y se dio la oportunidad de concursar, ella hizo el curso para directivos, y de concursar por un cargo en cualquier lugar de la provincia. Y me pregunta a mí un día de noviembre del año pasado, me dice, ¿dónde podemos ir? Yo quiero tomar el que yo te voy a acompañar, le digo, en lo que vos querés hacer, así que a mí me gustaría que pidieras el bolsón, le digo, para mí sería un desafío volver al bolsón, yo trabajé el primer año, y me gustaría, a Bolsón casi nadie quiere ir, le digo, han habido muchos conflictos, y yo quiero ir a Bolsón. Así que si se te da en el concurso, levanta la mano. Así que fue un día de asamblea desde las 8 de la mañana hasta la tarde, me acuerdo, y no llegaba. Así que yo me fui a la asamblea, que era en el Colegio Industrial de Viedma. Invitaba lleno de docentes ahí que estaban para concursar, y me siento en una de ellas, y por ahí le toca el turno a ella. Y se va, mira, y justo yo le hago un chiste, le digo, Claudio, me mira y le digo así, que pida bolsón. Así que pidió bolsón. Y acá estamos. Claro, y entonces ella me dice, te voy a mandar a bolsón a vos. Entonces hablo con el jefe de policía, y sí, me dice, sí, vas a ir a bolsón, pero cuando termine la temporada en el Cóndor, mi señora se vino en febrero, y en abril yo vine para acá. Y acá estoy en bolsón trabajando. Buenísimo. A cada invitado le hacemos ser un DJ, y bueno, justo cuando estaba llegando le preguntamos, y bueno, pongamos la música que eligió acá el amigo. Bien. Quisiera. Es otro de los favoritos. Estábamos ahí afuera hablando un poquito mientras sonaba la música y bueno, hablábamos de la policía y bueno, lo que significa también llegar al Bolsón. Veamos la llegada al Bolsón, ¿qué pueblo encontramos? Como le decía, encontré, si bien yo volví al Bolsón de paseo, así de pasada, pero ya venir a vivir y venir a trabajar, me lo noté muy diferente a lo que era hace 18 o 19 años atrás. La sociedad era otra también, así que los policías también eran otros, quedaban muy pocos los que trabajaban conmigo. Así que era todo un desafío, ¿no es cierto? Yo antes de empezar a trabajar estuve un mes viviendo sin trabajar porque me dieron la licencia, así que caminé las calles, caminé los barrios para ver dónde iba a trabajar. Porque mal puedo yo por ahí conducir o hacer seguridad si no conozco dónde voy a hacer seguridad. Uh-huh. Conocer los barrios, el centro y, claro. y la avenida principal, porque no solamente tengo que hacer seguridad para el centro, sino para los barrios también, para la gente que trabaja, para todo el mundo. Los parajes. ¿Cuántos policías hay? Tenemos 94 policías. Uh-huh. Y tenemos la comisaría 12, que tiene la jurisdicción acá en la zona céntrica, como quien dice. Tenemos un destacamento que en la zona de Cuesta del Ternero, también, que hay mucha zona rural. En el paraje El Foyel, y el Manso y el Villegas, tenemos otro destacamento donde hay policía destacado, que también hemos incrementado la cantidad de policías ahí porque se estaba dando un flagelo de robo de ganado y algunas cuestiones que había también que tienen su importancia y la gente merece la seguridad, ¿no es cierto? Así que también hemos tratado de darle otra impronta ahí y en Machine Ahogado, que también se está poniendo bastante complicado porque cada vez más gente. A veces estamos escasos de recursos y, bueno, se complica el tema de la seguridad. Y como le decía, también venía, siempre me estoy entregando todo lo que pasa en la provincia, leyendo los medios, qué pasa en toda la provincia, claro. Y principalmente cuando estaba por venir para acá, empecé a buscar en internet, ¿no es cierto?, las noticias que habían de Bolsón y qué estaba pasando, así que, bueno, tratábamos de, Bolsón, yo lo veía desde afuera, ¿no es cierto?, como que Bolsón tenía muy mala imagen de lo policial, ¿no es cierto?, uh-huh. Como que era una policía represiva o por ahí abusiva, han ocurrido algunos hechos en el que han estado involucrados policías, que por ahí a uno les causa mucho dolor, ¿no es cierto?, pero tenemos que también tener en cuenta que en todos lados se cuestionaba, como quien dice, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos, pero parece que

el subcomisario y momento por unas preguntitas, si te parece. Dale. Bueno, vamos a mechar con algunas preguntas de los oyentes. ¿Qué es lo que piensa de las visitas del Bora y cómo se trató el tema de Coco Garrido dentro de la misma policía? ¿Cómo se vivió ahí dentro? ¿El tema del Bora dónde? ¿La localidad? Sí. Eso es para mí un error que se ha cometido desde la fuerza, desde la institución, ¿no es cierto? Querer darle funciones preventivas al grupo este, que ahora le cambiaron el nombre, se llama COER, cuando no está preparado para hacer tareas de prevención. Es un grupo especial que de rescate, claro. Por ahí de antitumulto, búsqueda de personas, pero no para hacer prevención. La prevención está, si bien tuvieron una formación en la escuela, pero ellos hicieron otra capacitación especial que no están preparados para tratar con jóvenes, con situaciones a diario, cotidianas, ¿no es cierto? Que por ahí tiene otro policía de calle, ¿no es cierto? Así que yo lo veo como un error, y acá desde que estamos nosotros no lo hemos solicitado nunca ni lo vamos a solicitar, porque vemos que no es esa su función. Y he visto que ahora últimamente, con la última gestión policial del el jefe de policía Galling y el subcomisario Stubnicki, también tienen la misma idea, y que se dedique a la tarea que tiene que hacer. Si perdí una persona en el campo y me tiene que venir a ayudar a hacer un rastrillaje, ahí sí lo voy a convocar. Tengo que ir a buscar una persona en la montaña, claro. Ellos son los especializados, porque yo, mi personal de calle, por ahí no sabe ir a buscar una montaña o a buscar una persona. Entonces lo veo como un error. Con respecto al tema de Garrido, yo llegué este año, como le decía, y todo lo que incorporé fue por los medios, porque como le decía, yo sigo los casos, que más que nada cuando está involucrada la policía, porque me interesan también, porque de los errores o de las cuestiones que ocurren en otras unidades a mí me sirven para que, claro, evitarlas y hacer cuestiones de prevención dentro de la fuerza, dentro del ámbito policial, para que no ocurra lo mismo que ocurrió en otras unidades, como por ahí el caso muy resonante que ha ocurrido ahora en Cholechuel, donde hay muchos policías involucrados, detenidos. Entonces se habla, se convoca en la academia a los policías. ¿Vieron lo que pasó allá? ¿Vieron? ¿Yo qué hago? Hago un recorte, leo los diarios y sale un recorte de un abuso policial en tal lado. Se lo llevo a la cuadra, a la guardia, miren lo que pasó acá. Claro. ¿Queremos pasar por esto, señores? No. Ajustémonos a la ley, si no, no tenemos que ir. Y otra cosa que también se le hace ver a los policías, o le hacemos ver más que nada a los chicos jóvenes ahora, que están ahora, que no se tienen que olvidar de dónde vienen. Ellos no vienen del planeta azul y se plantaron acá en una sociedad a querer combatir o a yo soy el Rambo y querer, no. Ellos vienen de una sociedad donde tuvieron un compañero de colegio, fueron a una escuela, son de un barrio, y como tal son ciudadanos y personas, y tienen que respetar a esas personas con las cuales se han criado o han vivido. Entonces, ¿por qué hoy, porque yo tengo un uniforme azul, tengo que cambiar mi forma de pensar o de parecer o de actuar hacia mi prójimo? ¿Me entienden? Sí. Entonces eso también es una cosa que se está inculcando a diario en esta unidad para tratar de cambiar. Con el tema de Garrido, volviendo ahí, lo hemos hablado, yo he consultado a ver qué es lo que pasó, porque también causa mucha cosa, ¿no es cierto?, si es realmente como ocurrió. Sabemos que está en manos de la justicia, que está siendo investigado, las policías me han dado las versiones de lo que ocurrió, por ahí no sé si apropiado decirlo al aire o no, porque está todo en manos de la justicia, pero es lamentable. Hay cosas que se pueden evitar, siempre lo digo yo. Es un segundo. Por ahí tal vez el procedimiento no ameritaba que el muchacho vaya. Si el muchacho, supongamos que tomó su decisión de quitarse la vida, nosotros podíamos haberlo evitado también. ¿Por qué? Porque es un procedimiento a veces que no ameritaba meter a una persona por una infracción de tránsito al calabozo. Claro. Y lo dice la ley. Una persona que, conduciendo en estado de ebriedad, ingresa a la comisaría por espacio de 2 horas, que es lo que dura la notificación, la identificación que está prevista en la ley, que es la toma de impresiones digitales, notificación y presentarte a retirar el auto mañana en el juzgado de paz. No va a un calabozo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a veces yo siempre le digo al policía, vieron como nosotros a veces con mal actuar, mal proceder, o actuar sin pensar en las consecuencias, o se ocurren cosas y las podemos evitar, eso. Entonces, este caso, si supongamos que, vuelvo a insistir, no voy a hacer una opinión porque estaba en el mano de la justicia, supongamos que él, una cuestión de segundo, tuvo la intención de quitarse la vida, lo podemos haber evitado también. Entonces, también somos un poco responsables, ¿me entiendes? Claro. Yo voy a hacer una pregunta que por ahí, bueno, es de mal gusto, pero ¿alguna vez tuvo que tirar el gatillo? Cuando en un enfrentamiento, en un tiroteo, no. cuando fui nuevo en los primeros años de mi carrera y por ahí a veces llevado por el accionar de policías viejos que tenían esas costumbres, accioné el gatillo de forma indebida, sin necesidad y por ahí poniendo en peligro la vida de una persona. Y después andás con él, con miedo. ¿Qué hiciste? Porque después reaccioné, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Y entonces, claro, todas esas cosas malas que uno hizo, trata de incorporarlas como no, como malos hábitos que no se debe hacer. Y lo enseñé en la escuela de policía, lo enseñé acá. Claro. Y, ¿pero quitó la vida a alguien? No, no, jamás. ¿Tuvo esa suerte? No, porque como le digo, y siempre lo hablamos, nunca tuve un enfrentamiento donde hubo que haber donde estuvo en peligro mi vida, porque yo quiero, claro, usar el arma cuando estaba en peligro mi vida y la de tercero, y cuando amerita, claro, realmente usar el arma, si no, no se debe usar, claro, ¿me entiendes? A mí me vienen a insultar o me van a putear, así como quien dice, y yo no puedo, por eso no voy a sacar el arma a una persona, ¿no? Claro. Y quiero que la gente sepa que nosotros tenemos la potestad del uso de la fuerza. El uso de la fuerza física es hacer una reducción de una persona que está violenta y atacándome, pero el uso de la fuerza bien dicha no es una patada, no es una trompada, no es, claro, un ojo negro, no es, hacer chorrear sangre, ¿me entienden? Claro. Y eso es lo que también se habla con los policías. Hay una pregunta acá de Barrilete Cósmico, que Federico, no es una pregunta, sino tal vez casi un manifiesto, pero, ajá, leámoslo. Dale, dice Barrilete Cósmico: a mí cada vez que veo una mujer policía se me escapa una esperanza de que sea una persona que tenga la consideración de tratar bien a las personas y no imponer un aire de superioridad. Maltrato, brutalidad y amenaza, resguardadas en el arma de su cintura y sus espaldas de fuerza de seguridad. Por esto lo mío no es una pregunta, solo es un deseo de que esta nueva persona a cargo de la comisaría sea consciente de estas situaciones y realice bien su trabajo sin perseguir ni usar a personas vulnerables o débiles para justificar su accionar, aprovechándose de la sed de algunos sectores de la población por llenar de policías el pueblo y limitar las libertades personales de cada individuo, que en nada afectan la vida de los demás. Eso dice. Es un resumen más o menos de lo que estuvimos hablando, sí, acá, sí, también, sí, ¿no? Está buena la, sí, la reflexión. Por ahí cuando habla de ¿cómo que dice? De mujer policía. Sí, de que sea autoritaria o que se olvide de dónde viene o de qué mujer, y del respeto hacia su prójimo, ¿no? Yo siempre lo hice en otras comisarías, y si se detecta alguna situación anormal en un maltrato en una parada, por ejemplo, en el ingreso al Bolsón, tenemos, uh-huh, un puesto caminero, claro, y una vez vino un señor y me dice, un policía de ahí me trató mal, me hizo esto, me pidió el carnet de conductor, me dijo esto y lo que yo. Y está buenísimo que me lo venga a decir, porque yo inculco algo. Trato de que, como le decía recién, de que el policía actúe de una manera como debe, respetando la dignidad de las personas, etc. Siempre. Pero a veces, siempre ocurren cosas, y yo no me lo entero. Y está bien que me lo vengan y me lo digan y me llamen por teléfono, o vengan a mi oficina, como viene mucha gente a veces. O una mamá dice, porque a mi hijo le pararon allá y le dijeron esto, papá, y entonces yo vengo. ¿Y quién estaba de guardia ese día? ¿Qué pasó? Y señores, estas prácticas ya no se hace, ¿me entiendes? Y ya lo hablamos y... ¿Lo están entendiendo? ¿Se entiende? Sí, sí, se está entendiendo porque, como le decía yo, tenemos mucha gente joven y que también ha tenido otro tipo de formación y son por ahí fáciles de amoldar a lo que uno quiere, al proyecto que uno tiene y al proyecto institucional que se está también bajando desde la Jefatura de Policía actualmente. Pero no quita que siempre haya alguno que por ahí cometa algún tipo de irregularidad. ¿Quién decide los cargos de la policía? Por ejemplo, del Bolsón. La Jefatura de Policía. La Jefatura de Policía de Río Negro. Claro, el jefe, ajá, de policía, exactamente. Ajá. Sí. Tengo una preguntita acá. Pregunta, ¿no? Estos últimos meses el Bolsón fue víctima de muchos robos en Villa Turismo, un asalto a un cibercafé con encapuchados en cercanías de la casona. Dice, ¿a qué se debe este aumento de delincuencia y si hay algún plan para revertir esta situación y volver a caminar tranquilo en las calles de Bolsón? Sí, lo que no tenemos que, la gente no tiene que desconocer, es que la criminalidad ha aumentado en todo el país y en la provincia de Río Negro, en Bolsón no, por ahí no escapa. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para el trabajo de prevención. La prevención, vista la prevención policial, viene a ser, claro, con la presencia del policía, claro, mirando, observando, y el patrullaje. Pero muchas veces no alcanza. Está viniendo gente de otros lugares a cometer hechos delictivos. En los últimos meses, hemos detenido gente de Esquel, mucha gente de Bariloche. Ayer, sin ir más lejos, detuvimos una señora del barrio alto. No quiero, por ahí quiero echarle la culpa a la gente de Bariloche, por ahí hay gente que viene a trabajar, gente, pero hay gente que por ahí ve a Bolsón como un lugar con oportunidad para el delito. Sí, como digamos, con el turismo también viene. Y sí. Y bueno, y nosotros, como le digo, estamos incrementando la tarea prevencional. A veces nos cuesta porque, por ejemplo, dio la casualidad este fin de semana, se nos rompieron todos los patrulleros que teníamos. Y ayer pudimos poner en marcha uno. Y eso también a veces te desgasta y te hace disminuir el tema prevención. Pero por eso yo no me canso de pedir la colaboración de la gente para que vaya concientizándose que Bolsón ya no es la ciudad que era hace 20 años atrás, donde vos dejabas la puerta abierta, la bicicleta afuera, el auto con la llave puesta. Porque ahora el ladrón, ¿qué pasa? El ladrón busca la oportunidad, busca en su mente cuando sale a robar, él está buscando la facilidad, ¿no es cierto? No ve el policía, no ve que el ciudadano cuida sus cosas, entonces ahí está. Y después la otra es la búsqueda de la recompensa, ¿no es cierto? De la ganancia que obtiene de lo robado. Y eso es lo que nosotros tenemos que por ahí luchar contra, ese de coartar las intenciones que él tiene, cuidándonos entre todos. Y por ahí los vecinos también, entre ellos, que haya una más solidaridad, que se armen redes, que la gente trate de saludarse, que sea más... yo lo que por ahí noté mucho en Bolsón, sin estar uniformado de civil, por ahí no es muy de saludarte o de ser más, no sé cómo decirlo, como en otro pueblo por ahí, que sepa que el vecino si salió y viene alguna persona extraña, el vecino no está, ¿quién será? Voy a llamar a la policía. Y nosotros estamos para eso. A veces más vale que llamar de gusto y no quedarse con la duda, porque nos ha ocurrido que vamos a un hecho delictivo y la señora de al lado dice, sí, porque yo vi unos muchachos ahí que estaban ahí cargando unas cosas, pero ya es tarde. Si esa señora nada más hubiese llamado a la policía, por ahí nos ayuda, porque como les vuelvo a repetir, solo no podemos. Que cada vez va a ser más difícil. Y no podemos tampoco llenar a Bolsón de policías. Claro. Y tenemos que tomar conciencia de cuidarnos entre todos. ¿Usted siente que está en este momento como reconciliada, se está reconciliando por primera vez tal vez en la historia, una policía con un país? Es decir, hemos sufrido mucho de la policía. Sí. Es decir, al punto que instintivamente, los que aunque sea tenemos 60 años, ¿no? Y en la democracia, ¿cuáles son los cambios que se pueden, o en este último periodo, qué cambios fundamentales vio en la policía? Y yo creo que desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Seguridad, hay cambios, están tratando de hacer distintos cambios hacia las provincias, ¿no es cierto?, hacia las distintas provincias, y bueno, de Río Negro ya hace unos años ya que viene tratando de imponer nuevos cambios, nuevas políticas de seguridad, ¿no es cierto?, enmarcada en la ley y en el respeto del derecho de las personas. Yo creo que ha cambiado, hay resabios todavía y hay gente que por ahí no incorpora esto de los cambios y por eso mucha gente se ha ido, y mucha gente que por ahí, la misma policía se ha encargado de depurarlo. Y a mí me ha tocado detener policías por abusos, de poner policías a disposición de la justicia, porque con eso no vamos a negociar. La gente que tenemos esta apertura de mente y de que necesitamos un cambio de la policía hacia la comunidad, hacia el prójimo, y somos muchos, somos varios los que tenemos esas intenciones. Yo creo que hay sangre joven y que atrás mío van a venir más todavía, que van a tener otro tipo de mentalidad y de cambio, de brindar seguridad en el marco de la ley. Es lindo, tal vez, dar amor y no temor, ¿no? Y creo que eso es el camino que hay que seguir. Y por supuesto, con una cara mala, una cara, no ganamos nada, con un buenos días, unas tardes, una cara normal, como le digo, porque nosotros en la vida no andamos con la cara de perro, pobre perro, ¿no? Pero con cara enojado, mirando mal a la gente, o mirando para abajo cuando veo a alguien. Yo siempre le digo a los chicos, bueno, miremos a la gente a la cara, porque nosotros no tenemos que esconder nada, somos un ciudadano más. Porque por ahí, a veces nos quieren confundir a veces como una policía militarizada. Nosotros por ahí capaz que queda eso de antes, pero nosotros somos civiles armados y venimos, como yo le decía, de una sociedad, tenemos vecinos, tenemos hijos, sobrinos, y no tenemos que olvidarnos de eso. Entonces, así como de dónde venimos, tenemos que tratar a nuestros iguales, ¿me entiendes? Entonces, es un trabajo diario, pues va a costar, y yo creo que con el correr de los años, tal vez yo no lo vea, pero creo que va a haber una policía diferente. Se trata, como le digo, a nivel nacional se está tratando de cambiar. Ahora veía que hay unos problemas bastante interesantes, importantes en Santa Fe. Santa Fe, sí, todo un destape. Todo un conflicto, bueno, que también van a ver si... Yo veía el otro día que el gobernador va a ver si puede también generar algunos cambios, pero creo que a nivel país ya se está tratando de modificar esas viejas prácticas que por ahí han quedado en el pasado y bueno, fue una etapa oscura de nuestro país, ¿no es cierto? Chiste fuera del aire. Pero vamos a decirlo, fue muy divertido. ¿Cómo era? No, yo estoy residiendo en Lago Puelo, por una cuestión también de que es bello también para vivir en Lago Puelo. Y siempre me preguntan, ¿por qué te fuiste a vivir a Lago Puelo? Le digo, porque el bolsón es muy inseguro. Pero no, chiste, no. Bueno, respondió ante nuestro llamado. Estamos muy agradecidos que haya venido. Sabemos que tiene que buscar a su esposa y sí, que no estaban sus planes venir a la radio. El micrófono es suyo para saludar. Bueno, yo le agradezco muchísimo la invitación. A mí me gusta mucho interactuar, o por ejemplo, que la gente sepa quién es uno, de dónde viene y cuál es el trabajo que está haciendo. Porque a veces, y estar abierto a la comunidad, no estar encerrado en un escritorio y que la gente no sepa quién es el que la está cuidando, ¿no es cierto? Y que también sepan del esfuerzo que hacemos, y que, bueno, tenemos las intenciones de cambio, y de lograr de revertir esa mala imagen que tenía nuestra policía por ahí, reconociendo, ¿no es cierto?, los malos hábitos que habían, o han ocurrido, o situaciones que han ocurrido con nuestra policía en toda la provincia, ¿no es cierto? Así que, no, agradezco nuevamente, y cuando ustedes quieran, para dar algunos consejos de prevención, seguir hablando del tema de seguridad, abiertos en cualquier horario. Muchas gracias. No, estamos en Estación Encuentro todas las mañanas. La semana que viene, en Orejas al Universo, un poeta, un artista, un músico, un poblador del Bolsón, Iktami Debo. Buenas noches. corazón.